las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Amarga bacteria. La leyenda urbana dice: la bacteria que se forma en las cebollas y en las patatas intoxican a muchas más personas que la mayonesa caduca. Resultado de la investigación. La respuesta es múltiple, de que la mayonesa que se comercializa normalmente inhibe la formación de alguna bacteria. Es verdad, de que las cebollas de bulbo son un imán para las bacterias, está sin determinar. Orígenes. Lo siguiente fue distribuido por internet en febrero de 2009. Cebollas estropeadas por Gorgonzola, autor de varios libros de cocina. Yo tenía el maravilloso privilegio de viajar alrededor del mundo y aprender varios secretos sobre la cocina. Tuve un particular interés sobre la intoxicación por alimentos y quise compartir lo que aprendí de un químico. Mi editor es un experto en química y también desarrolló la fórmula para la salsa utilizada en McDonald's. Durante uno de los viajes, alguien preguntó si realmente era motivo de preocupación el asunto de la mayonesa. La gente siempre se preocupa por la mayonesa caduca. El químico dijo que las mayonesas hechas comercialmente son seguras. Aquí termina la publicación. Lo expuesto anteriormente comenzó a distribuirse en marzo de 2008 y fue hecha por Sarah McCann, quien escribe en línea sobre asuntos relacionados con los alimentos, incluyendo recetas. El seudónimo Gorgonzola es un juego de palabras con un queso italiano conocido por su fuerte sabor y olor distintivo. En cuanto al contenido del producto, es verdad que la mayonesa comercial es una amenaza menor en cuanto a la intoxicación por alimentos, a diferencia de lo que comúnmente se cree. Un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Wisconsin a finales de 1980 y a principios de 1981, resultados que por cierto fueron publicados en el Diario de Protección de Alimentos en febrero de 1982, demostró que la mayonesa en realidad inhibió el crecimiento de alguna bacteria en el alimento. Su alto contenido ácido, obtenido por la incorporación de ingredientes tales como el vinagre o el jugo de limón en el producto, reduce significativamente el crecimiento bacterial. Cuando usted añade la mayonesa a su ensalada, usted simplemente disminuye el pH de aquella ensalada. Esto hace un ambiente hostil para la bacteria, mencionó Michael Doyle, un profesor adjunto de agricultura en la universidad. La sal en el condimento también funciona para prevenir el desperdicio. Sin embargo, el refrigerar la mayonesa no retardará mucho el efecto de descomposición. También, la mayonesa casera se hace de huevos crudos. Esto plantea la amenaza de salmonelosis. Cabe destacar que los huevos que se usan en la mayonesa comercial previamente se pasteurizan. Las afirmaciones hechas sobre las cebollas y en un grado menor las patatas son más difíciles de justificar. La transmisión de gérmenes en realidad ocurre más rápidamente cuando los microbios están al acecho del producto que se contaminará en forma húmeda, más que seca. Pero esto ayudará a comprender que si la superficie de las cebollas y de las patatas están húmedas, la conclusión es que cualquiera de las dos es un enorme imán para las bacterias. También, las cebollas de bulbo son sumamente ácidas. El simple hecho de cortarlas causa que las enzimas contenidas generen ácido sulfénico. Esto es lo que comúnmente provoca que el ojo lagrimee. Considerando que es la acidez de la mayonesa la que retarda el crecimiento de la bacteria, es difícil el concluir que el cortar la cebolla significaría un lugar hospitalario para los gérmenes o bacterias. Sin embargo, la sabiduría popular, a lo largo de los años, ha afirmado que el mantener un plato con cebollas cortadas o partidas causará la presencia de gérmenes en el aire de la casa y de esta manera quedaría el hogar sin contaminación. Fuentes: periódico The New York Times. Artículo: Ya es verano, pásame la mayonesa, de Florence Fabricant, 4 de julio de 1990, página B37. Periódico: The Oregonian. Artículo: La mayonesa, ingrediente en la mayoría de las cocinas, de Gary Cobren, 8 de diciembre de 1987, página 19. Libro: El diccionario de las supersticiones, de Iona y Tatum Opie. Editorial: Prensa de la Universidad de Oxford, 1992, página 293 a 294. Agencia: Associated. Artículo: Revela estudio que la mayonesa retarda el desperdicio de ensaladas, 12 de mayo de 1982. Artículo: Brote de botulismo provocado por cebollas, 19 de enero de 1984. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Título de la investigación: Brisa mortal. La leyenda urbana dice: si los abanicos o ventiladores eléctricos se dejan funcionando de la noche a la mañana, puede provocar muerte por la brisa que ellos generan. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente fue obtenido de internet en julio de 2004. Siento bastante calor en la noche, sin el aire acondicionado, pero trato de conservar la energía de vez en cuando y utilizo un abanico. Lo apunto hacia mi almohada y cabeza en la velocidad más baja. Pero mis padres, incluso mis abuelos, me han dicho que es posible morir si un abanico es dejado funcionando toda la noche. ¿Será esto realmente posible? Aquí termina la publicación. Aunque muchas sabidurías populares echen raíces alrededor del mundo, algunas permanecen como características a culturas específicas. Tal es el caso de la afirmación surcoreana sobre la muerte de abanico, un destino mortal que aguarda a quienes duermen en las noches en espacios donde los ventiladores eléctricos se dejan funcionando. Hay tres teorías esenciales sobre el por qué un abanico funcionando en un espacio cerrado de la noche a la mañana podría matar a una persona. Ninguna teoría sostiene un escrutinio médico y de cualquier manera sigue causando adeptos. Uno, hipotermia. El metabolismo humano se ralentiza durante la noche. Esta teoría de la muerte de abanico especula que el aire soplado a una persona que duerme, asociado con un metabolismo naturalmente lento, podría bajar la temperatura del cuerpo a tal punto que ocasionaría el fallo de algún órgano. 2. Asfixia. Las personas que usan abanicos para refrescar un espacio determinado generalmente cierran las ventanas de la habitación para que el aire caliente no entre. Esta teoría versa sobre los efectos producidos por esas ventanas cerradas, especulando que si no entra aire fresco a la habitación, la persona dormida consumiría el oxígeno atrapado en el espacio cerrado y después moriría de asfixia. 3. Los niveles de dióxido de carbono. En esta teoría, la especulación se centra en el abanico en sí mismo, postulando que su motor deja que el dióxido de carbono en el espacio cerrado circule. Esto representaría una lenta sofocación al durmiente. Los abanicos no enfrían el aire. Estos aparatos simplemente lo difunden. Esto quiere decir que la teoría de la hipotermia sería desechada. Los primeros vientos provocados por el abanico pasan a ser de la temperatura ambiente. Esto sin mencionar que tendría que bajar la temperatura de una persona, normalmente de 37 grados Celsius a inferiores a los 30. Tanto la teoría de la asfixia como la del dióxido de carbono fallan en el hecho de que las casas son muy lejos de ser herméticas, a no ser que una vivienda deliberadamente sea construida con esas características. Existen otras teorías bizarras sobre esta leyenda del soplo de muerte. Unos afirman que las láminas del abanico cortan en pedazos las moléculas del oxígeno, dejando al aire irrespirable. Ninguna otra cultura parece considerar el supuesto peligro de los ventiladores eléctricos, considerando la creencia de que el aire circulante es capaz de matar al dormir. Este desenfreno es popular entre los coreanos. Esto no ayuda en lo absoluto a los medios de comunicación de ese país que insisten en informar sobre las llamadas muertes de abanico, citando así al fallecimiento de un individuo sano que amanece muerto en su cama sin ninguna causa aparente. En este asunto sobre la amenaza de muerte de abanico es tomado en serio en Corea del Sur. Los usuarios de los abanicos en ese país son advertidos al respecto de dejar siempre una ventana abierta para contrarrestar algunos efectos que pudieran llevar a una muerte. La compañía más grande fabricante de abanicos de Corea del Sur es Shinil. La empresa publica advertencias en sus productos. En unas puede leerse: este producto puede causar la asfixia o la hipotermia. La barra coreana de protección al consumidor menciona: las puertas deberían dejarse abiertas al dormir con ventiladores eléctricos o con aire acondicionado. Si la persona es expuesta demasiado a estos aparatos durante largo tiempo, el cuerpo perderá agua y se modificará la temperatura corporal. Muchos abanicos vendidos en Corea del Sur están equipados con temporizadores y de esta manera los equipos no funcionarán durante toda la noche. La muerte de abanico sigue tan arraigada en ese país que algunos conductores de automóviles coreanos tienen la práctica de abrir las ventanas de su auto antes de poner en marcha el aire acondicionado. En cuanto a los orígenes del rumor, solamente se puede mencionar que el primer informe de la llamada muerte de abanico estuvo de moda a principios de los años 70, una época en la que Corea del Sur luchaba para mantener los precios de energía más altos. Es posible que el gobierno de ese país haya extendido el rumor para desalentar a la gente que mantenía sus abanicos encendidos toda la noche. La fe en la muerte de abanico sigue difundiéndose aún en Corea del Sur porque la gente anhela la comodidad de explicar fácilmente un número importante de muertes sin causa justificable. Fuentes: Agencia Reuters. Artículo: Ventiladores eléctricos y coreanos del sur, una amenaza mortal, de John Herkovitz, 9 de julio de 2007. Periódico: El Heraldo de Corea. Artículo: Investigando la muerte de abanico, de Jeffrey Hodges, 30 de enero de 2008. Periódico: The National Post. Artículo: Compañías ante la posibilidad de muerte de abanico, de Peter Kenter, 18 de julio de 2008. Página D16. Periódico: Toronto Star. Artículo: Leyenda urbana a que el abanico podría matarlo, de Justin Piercy, 19 de agosto de 2008, sección Vida, página 1. Periódico Daily Targum. Artículo: Un fantástico modo de morir, de Steven Williamson, 6 de septiembre de 2007. Desmembrandoelmisterio.blogspot.com. Título de la investigación: Infestación. La leyenda urbana dice: las principales ciudades tienen poblaciones de roedores que equivalen a una rata por persona. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente fue publicado en The Washington Post en 2002. Nadie sabe exactamente cuántas ratas hay en Arlington. Ningún funcionario puede decir si hay más ratas hoy que hace 5 años, pero exterminadores privados dicen que ellos están cada vez más ocupados y alguna estimación del condado señala que la población de rata ha golpeado el área urbana. Como resultado, sería una rata por persona. Esto es lo que publica The Washington Post. Las ratas, al menos las clases comúnmente clasificadas como animales domésticos, son principalmente inteligentes, limpias, tranquilas, sociables y aún cariñosas. De todas maneras, hay muchas personas que rechazan absolutamente algunas ratas y no controlarán el gritar, aún con las más domésticas. Esta reacción está prevista en gran parte a nuestra cultura, que asocia a las ratas con la suciedad, la pobreza, la enfermedad y la muerte. Las ratas son invasores furtivos que se ocultan en la oscuridad, los espacios húmedos de nuestros edificios y ciudades, surgiendo en masa por las noches para comer restos de alimentos en la basura. Ellos pueden llevar la enfermedad directamente o a través de los insectos que comen, como las pulgas, cuya mordedura contagia la peste bubónica. Aunque en el hábitat natural ellas sean tímidas y prefieran evitar el contacto con las personas, los roedores tienen pequeños dientes con los que pueden proporcionar fuertes mordeduras cuando sea necesario. Las ratas tienden a vivir donde los humanos habiten, generalmente porque la presencia del hombre crea abundante comida y refugio. Las ratas huyen de la vista de la gente y por lo general se puede apreciar cuando salen de los sitios donde viven cuando estamos dormidos y de esta manera no ser vistas. Es fácil imaginarse que existen muchas ratas que están al acecho en aquellos lugares oscuros e impenetrables. La sociedad crea las leyendas que son reflexiones de sus propios miedos y preocupaciones por las cosas que no pueden verse. Leyendas tales como la de cada cucaracha que puede verse, hay otras 10 escondidas. Otra estadística bajo estos parámetros sería el de una rata por persona. Esta leyenda menciona que en algunas áreas urbanas suficientemente grandes, la población de ratas es tan grande como la población humana. Esto refleja la creencia de que no importa cuántas tratemos de atrapar, envenenar o ahuyentar, aquellos roedores que resulten temibles y no podemos vencer, serán capaces de desplegar un ejército iguales en número al nuestro. Pero, según Robert Sullivan, el autor del libro Ratas, esta estadística se basa en investigaciones de siglos pasados donde se malentiende y se exagera enormemente el número verdadero de ratas que puede ser encontrado en una ciudad típica. Se hizo un estudio sobre la veracidad de la leyenda de una rata por persona en Inglaterra por W.R. Bolter y fue publicado en 1909 con el título El problema de las ratas. Bolter inspeccionó el campo británico, pero no los pueblos y ciudades, y se expuso una hipótesis en la que estimaba que Inglaterra tenía una rata por cada 4.46 metros cuadrados o acre de tierra de cultivo. Y como ese país tenía 40 millones de acres en tierra de cultivo, Bolter afirmaba que Inglaterra tenía una población de 40 millones de ratas y en ese entonces esta ciudad la habitaban el mismo número de personas. De esta manera se sustentaban las bases para declarar que existía una rata por cada habitante. Pero la estimación de Bolter pudo haber sido solo un signo. Inclusive, si era exacto el supuesto, la proporción obtenida entre la gente y las ratas era simplemente coincidente, solo un ensamble de posibles resultados. Una rata por persona era una representación única al tiempo y al lugar en el que Bolter condujo su estudio, porque no era un signo que podría generalizarse y aplicarse en cualquier otro sitio. Sin embargo, fue notable la aceptación de aquella estadística y la hipótesis aún es citada en algunos artículos que tratan de combatir con mucho esfuerzo a las ratas en grandes metrópolis. En The New York Times apareció el siguiente artículo. Randy Dupré, supervisor en la ciudad de Nueva York de la Oficina de Control de Parásitos del Departamento de Salud, dice que su agencia se acerca aún más a la problemática. Dijo que la gente tiene la responsabilidad de no hacer de la ciudad un lugar donde las ratas se reproduzcan. Si las personas tomaran un mejor cuidado de la basura, no hubiera tantas ratas en la ciudad, mencionó. Dupré añadió que hay aproximadamente 8 millones de ratas que viven en los 5 distritos municipales, esto es, aproximadamente, una rata por persona, mencionó. Esto publica el periódico. Incluso, los archivos establecen un volumen más alto que solo una rata por persona. El periódico menciona, en las grandes ciudades vive una sola raza de rata que predomina. Los funcionarios públicos de la ciudad creen que existen más de una rata por persona. En la ciudad de Nueva York, la población humana en la Gran Manzana es ligeramente más alta, de 7 millones, según el censo de 1990. No hay ningún censo de ratas, dice Pamela Miller, diputada integrante de la Comisión de Salud de la ciudad. Existe una estimación de 10 ratas por persona. La verdad está probablemente en algún sitio, en espera de ser descubierta, termina la publicación. ¿Cuántas ratas se podrían encontrar, al menos, en la gran ciudad de Nueva York? No se lo imaginaría. En 1949, el exterminador de roedores, Dave Davis, analizó la población de ratas en la ciudad de Nueva York y llamó a la estadística una rata por humano absurda. Él acababa de terminar un cálculo exacto de la población de ratas de Baltimore. En Nueva York inició su trabajo en 6 cuadras al este de Harlem. Él trajo a un trampero experimentado para atrapar ratas en los departamentos al este de Harlem durante una semana. Davis resolvió que había 3 ratas por apartamento en edificios de Harlem, infestados sobre todo en la cocina y en los cuartos de baño, pero solían transitar por toda la casa. Él determinó que las personas tenían más ratas de las que en realidad pensaron. Cuando Davis sumó los cálculos de la población de rata en Nueva York, jamás alcanzaría los 8 millones. Incluso los muelles de Nueva York, que fueron asociados con ratas, fueron menos infestados de lo que se pensaba. En total, a los resultados de la investigación de Davis, afirma que la población de ratas en Nueva York es de 250.000 ratas, por lo que no existe una rata por cada 30 o 40 habitantes de Nueva York. Fuentes: periódico The Toronto Star. Artículo: hay más ratas que personas en Nueva York, de George Curry, 26 de octubre de 1991, página G9. Periódico: The New York Times. Artículo: la invasión de las ratas de carretera, de Andrew Jacobs, 21 de julio de 1996, página M13. Periódico: The Washington Post. Artículo: problema urbano, las ratas, de Chris Jenkins, 23 de noviembre de 2002, página B1. Libro: las ratas, editorial Bloomsbury de Nueva York, página 18 a la 20. blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.